Cantemos con tiernos acentos en casa y todo lugar, cual el canto de aves que trinan al alma le agradarán, alegran al triste que llora, valor y consuelo le dan. Y donde tinieblas ya reinan, la luz y el amor entrarán. Nuestros tiernos acentos se recordarán, darán a las almas solas. Oh, hablemos con tiernos acentos, palabras de gozo. Cual el sol de mañana que brilla, al alma da felicidad. Cual susurro de aguas en selvas, a todos dan gozo y paz. Así con los tiernos acentos, unámonos en amistad. Con lazos que siempre estrechos, nos ligan en pura verdad. Nuestros tiernos acentos se recordarán, darán a las almas solas. Oh, hablemos con tiernos acentos.